Los maniquíes que esperan en la casa modelo ignoran que sonríen. No sabrían distinguirse de una silla o una mesa. Y ni siquiera cuando el resplandor, la rosa del gran hongo, los deshace con un viento que no lleva a ningún puerto, querrían decirnos algo que no sepamos ya. Eclectomeiroland Paranoias. A veces me obsesionan tanto los pensamientos que me atrapan y dan giros, giros, giros, giros, giros, y se vuelven bucles, cuerdas, hamacas, tapetes, laberintos y muros, muros. Se entretejen y se aferran a mi cabeza como el cuchambre a mi cocina. Apenas ayer acababa de limpiar esa idea. Y entonces me atrapan y dan giros y bucles y cuerdas y hamacas, tapetes, libros, muros. Bucles, cuerdas, hamacas, tapetes, giros, muros, muros. Se entretejen y se aferran a mi cabeza como el cochambre a mi estufa. Apenas ayer acababa de limpiar esa idea. Me obsesionan sobre todo esas pequeñas cosas que parecen fáciles de olvidar, pero que a mí me quitan el sueño. ¿Qué dije? ¿Qué no dije? ¿Qué siento? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Y cómo le hace la chona para ir todos los días a los bailes y comprarse una pinche botella? ¿Se puede pagar la renta con poemas? ¿Se puede? Y como el estropajo a la estufa, el cuaderno para las ideas, escuchándome. La verdad, como el odio, nuestra humanidad. Ellas fueron Ángel Ortuño con su campo de pruebas y Silvia Maitorena con ese genial cuaderno para las ideas cochambre, coronando el bloque con el proyecto Making Movies, en colaboración ni más ni menos que con el gran Rubén Blades, en el tema No te calles. Ahora nos sumergimos en la obra de la escritora bielorrusa Svetlana Alexievich con sus Voces de Chernobyl, en la voz de Adriana Manjarres y Omar Bravo, para hacerte rico en este ritual de lo virtual. Eclectomero Lampranoias para Piratonas, edición 406. Y si entre letras le entras, ¿cómo lo veis? Los primeros días la cuestión principal era, ¿quién tiene la culpa? Luego, cuando ya nos enteramos de más cosas, empezamos a pensar, ¿qué hacer? ¿Cómo salvarnos? Y ahora, cuando ya nos hemos resignado a la idea de que la situación se prolongará no un año ni dos, sino durante muchas generaciones, hemos emprendido mentalmente un regreso al pasado, retrocediendo una hoja tras otra. Sucedió en la noche del viernes al sábado. Por la mañana nadie sospechaba nada. Mandé al crío al colegio, el marido se fue a la peluquería y yo me puse a preparar la comida. Mi marido regresó pronto diciendo, en la central se ha producido no sé qué incendio, las órdenes son no apagar la radio. He olvidado decir que vivíamos en Pripyat, junto al reactor. Hasta hoy tengo delante de mis ojos la imagen, un fulgor de un color frambuesa brillante. El reactor parecía iluminarse desde dentro. No era un incendio como los demás, sino como una luz fulgurante. Era hermoso. No había visto nada parecido en el cine. Al anochecer, la gente se asomaba a los balcones y los que no tenían se iban a casa de los amigos y conocidos. Vivíamos en un noveno piso con una vista espléndida. La gente sacaba a los niños, los levantaba en brazos. ¡Mira! ¡Recuerda esto! Y fíjese que eran personas que trabajaban en el reactor. Ingenieros, obreros, profesores de física, envueltos en aquel polvo negro, charlando, respirando, disfrutando del espectáculo. Algunos venían de decenas de kilómetros en coches, en bicicleta, para ver aquello. No sabíamos que la muerte podía ser tan bella. Y yo no diría que no oliera. No era un olor de primavera ni de otoño, sino de algo completamente diferente. Tampoco olor a tierra. Picaba la garganta y los ojos lloraban solos. No dormí en toda la noche. Oía las pisadas de los vecinos de arriba que tampoco dormían. Arrastraban algo, daban golpes, es probable que empaquetaran sus cosas. Yo ahogaba el dolor de cabeza con citramón. Por la mañana, cuando amaneció, miré a mi alrededor. No es algo que me invente ahora o que lo pensara después. Y fue entonces cuando supe que algo no iba bien, que la situación había cambiado para siempre. A las 8 de la mañana, por las calles, ya circulaban militares con máscaras antigás. Cuando vimos a los soldados y los vehículos militares por las calles, no nos asustamos, sino al contrario, recobramos la calma. Si el ejército ha venido a nuestra ayuda, todo será normal. En nuestra cabeza aún no cabía que el átomo de uso pacífico pudiera matar, que el hombre se viera impotente ante las leyes de la física. Por la radio no paraban de anunciar que la gente se preparara para la evacuación, que nos sacarían de la ciudad para 3 días, que lo lavarían todo y harían sus comprobaciones. A los niños les mandaron que se llevaran sin falta los libros. Mi marido, a pesar de todo, guardó en la cartera los documentos y nuestras fotos de boda. Yo, en cambio, lo único que me llevé fue un pañuelo de gasa por si hacía mal tiempo. Desde los primeros días sentimos sobre nuestra piel que éramos de Chernóbil, personas de otro mundo. El autobús en que nos evacuaron se detuvo durante la noche en una aldea. La gente dormía en el suelo, en la escuela, en el club. No sabía dónde meterse. Y una mujer nos invitó a ir a su casa. Vengan, que les haré una cama. Pobre niño. Y otra mujer, que se encontraba a su lado, la apartaba de nosotros. Te has vuelto loca, están contaminados. Cuando ya nos trasladamos a Mogiliov y nuestro hijo fue a la escuela, al primer día regresó corriendo a casa llorando. Lo sentaron junto a una niña y ella no quería estar a su lado porque era radiactivo, como si por sentarse a su lado se pudiera morir. El chico estudiaba en la cuarta clase, donde resultó ser el único de Chernóbil. Todos le tenían miedo y lo llamaban luciérnaga. Me asusté al ver que pronto se le había acabado la niñez. Nosotros abandonábamos Pripyat y a nuestro encuentro avanzaban columnas militares, carros blindados, y ahí sí que tuve miedo. aunque no me abandonaba una extraña sensación, la impresión de que todo aquello no me ocurría a mí, sino a otra gente. Yo lloraba, buscaba comida, dónde pasar la noche, abrazaba y calmaba a mi hijo, pero en mi interior no era ni siquiera una idea, sino la constante impresión de ser una espectadora. Solo en Kiev nos entregaron el primer dinero, pero no se podía comprar nada con él. Centenares de miles de personas en movimiento, todo ya lo habían comprado y consumido. Mucha gente tuvo infartos, ataques, allí mismo en las estaciones, en los autobuses. A mí me salvó mi madre. En su larga vida mi madre había perdido en más de una ocasión su hogar, quedándose sin nada de lo que había conseguido en su vida. La primera vez la represaliaron en los años 30. Se lo quitaron todo, la vaca, el caballo, la casa. La segunda vez fue un incendio. Solo logró salvarme a mí. Ay, que eso de ponerse a esto me calmaba. Lo importante es que hemos sobrevivido. Recuerdo que íbamos en el autobús, llorando, y un hombre en el asiento delantero reñía grandes voces a su mujer. «¡Serás idiota! Todo el mundo se ha llevado al menos alguna cosa y tú y yo acarreando botes vacíos de 3 litros». La mujer decidió que, ya que viajábamos en autobús, por el camino le llevaría a su madre los botes vacíos para la salazón. Llevaban a su lado unas enormes redes panzudas contra las que tropezábamos a cada rato, y con aquellos botes de vidrio viajaron hasta Kiev. Yo canto en el coro de la iglesia, leo los evangelios, voy a la iglesia porque solo allí hablan de la vida eterna y reconfortan a la gente. En ninguna otra parte escucharás palabras de consuelo y tienes tantas ganas de escucharlas. A menudo sueño que mi hijo y yo vamos por las calles soleadas de Prípiat, un lugar que hoy es ya una ciudad fantasma. Vamos y contemplamos las rosas. En Prípiat había muchas rosas, grandes parterres con rosas. Era tan joven, mi hijo era pequeño y amaba, pero todo el miedo lo olvidé, como si no hubiera sido más que un espectador. Monólogo sobre lo que no sabíamos, que la muerte puede ser tan bella, del libro Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Qué es mejor? ¿Recordar o olvidar? Pregunté a los amigos. Unos lo han olvidado. Otros no quieren recordar porque no podemos cambiar nada. Ni siquiera podemos marcharnos de aquí. ¿Qué es lo que recuerdo? Durante los primeros días después del accidente, desaparecieron de las bibliotecas los libros sobre las radiaciones, sobre Hiroshima y Nagasaki, hasta los que trataban de los rayos X. Corrió el rumor de que había sido una orden de arriba para que no cundiera el pánico. Hasta contaban una broma así: si Chernobyl hubiera saltado por los aires en tierra de los papúas, todo el mundo se hubiera dado un gran susto, menos los papúas. Ni una sola recomendación médica, ninguna información. Quien pudo se consiguió pastillas de yoduro sódico. En las farmacias de nuestra ciudad no estaban a la venta, era imposible conseguirlas, si no era claro bajo mano y por una fortuna. Sucedía que alguna gente se tragaba un puñado de estas pastillas y luego se bebía un vaso de alcohol para acabar en una ambulancia camino de urgencias. Luego se empezó a hablar de ciertos indicios claros. Todos estaban atentos a aquellas señales. Mientras en la ciudad o en el pueblo hubiera gorriones o palomas, en aquel lugar se podía vivir. Un día un taxista me comentaba sin salir de su asombro por qué los pájaros caían como ciegos contra el cristal delantero. ¿Pues que se habían vuelto locos? Aquello era lo más parecido a un suicidio. Recuerdo un día que regresaba de un viaje de trabajo. Era la visión de un auténtico paisaje lunar. A ambos lados de la carretera, hasta tocar el horizonte, se extendían los campos cubiertos de dolomita blanca. Habían arrancado y enterrado la capa superior contaminada de la tierra y en su lugar lo habían cubierto todo con arena de dolomita. No parecía la tierra. Esta visión me persiguió durante largo tiempo. Quise incluso escribir un relato. Me imaginé qué pasaría aquí, qué habría dentro de 100 años.

Acabas de escuchar dos fragmentos del genial trabajo de Svetlana Alexievich, Voces de Chernobyl, en la voz de Adriana Manjarres y Omar Bravo, seguidas de Nistal con el tema Flor de Terciopelo, acompañado por Leo Nudo Zurdo. Y en este momento escucharemos a Oliver Payán, alias Manuel Acuña, con su poema Las sábanas huelen a tus ojos, seguido por Iván Ballestero y su confesión sobre las ciruelas, cerrando con el intenso proyecto Un país cayéndose a pedazos. Y su tema, Por ahí no es amor. Para hacerte rico en este ritual de lo virtual, Eclectomerlan Pranoias para Piratonas, edición 406. Y si entre letras le entras, ¿cómo la veis? Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Las sábanas huelen a tus ojos. Están penetradas con el color de tus ojos. De esos leves parpadeos que hablan por ti en tus silencios. Apenas si puedo seguir despertándome cuando entro a la cocina para topar con el olor de tus labios empapados de café. Colado, que no me gustan las mentiras, solías decir. Luego noto que estoy rodeado y que tu aroma de colores ronda por toda la casa. Da vuelta en el pasillo, se remoja en el lavabo. Le pone seguro a la puerta del baño. Me da las 8, pensando felizmente que es mejor así. Porque nariz que no huele, pulmón que no siente. Eclectomeiroland Paranoias. Esto es solo para decir, de William Carlos Williams. Me he comido las ciruelas que estaban en el refrigerador y que seguramente habías apartado para el desayuno. Perdóname, estaban deliciosas, tan dulces y tan frías. ¿Qué te regale para tu cumple? Un Terminator. ¿Qué es y dónde lo compró? $314 y a los días llegó a su casa. Emocionada sacó de la envoltura un escalofriante artefacto plástico caliente tembloroso color piel con aditamentos para penetrar vagina y ano al mismo tiempo de tres velocidades y baterías ultra contaminantes. Manipular esos controles te hacen pensar en las grandes decisiones. En sus ojos trepidaron las pupilas. Babeó al apretar los puños y gritó como si le rociaran la palma. A los pocos días vi adquiriendo habilidad. Terminator 4 Salvation. hasta que poco a poco me convertí en otro aditamento del juguete. El increíble mundo de las máquinas. Terminator le manda mensajitos por teléfono, o le sirve vino en su copa, o la mira desde el fondo de la sala. A ver. Ya me dijo que quiere el alien. Una tierna baba del espacio que usa energía solar y te hace sentir reventar la panza. Abriéndose verdades, descarnando la mentira, exiliándola. Yo quiero mis propios ojos, andarlos estrábicamente y sin censura, que rían en miles de vueltas sobre su eje y floten sobre sus pupilas, o levanten de sus pestañas interminables vuelos, espasmos ligeros de nube, luz de parto dilatando la vida. Yo quiero mis propios ojos, que de mis lacrimales salgan notas cantando, y se ausente entonces la espesa lágrima que escarnia. Yo quiero mis propios ojos, no los quiero negros ni blancos, yo los crearé tornasoles y dispuestos al cambio, que dilaten su iris consumiendo irrealidades, o se atraganten en lodazales de inexistencia, para dejar atrás su vista cansada de agobio. Yo quiero mis propios ojos, voces verdaderas suspendidas en la conciencia del cosmos, apuñalar ojos miopía, espesa retina trepada en sí misma que se asfixia. Yo quiero mis propios ojos, déjame ver claro, ver sin vendas, salir de la cueva muerta oscura, descubrir el disco solar de las afueras, impregnarme de los cantos sílvicos del viento. No quiero ojos cristalizados ni capas de vidrio que me estorben. Yo quiero mis propios ojos, yo quiero mis propios ojos. Aún no estamos muertos. Y ahora los pelones piratones. ser mamífera. De Fernando Escobar Páez, el misoginio desde Ecuador. Su edad no me permitía ninguna práctica sexual de la cintura para arriba, pero el resto de su cuerpo estaba a mi disposición. Siendo su especialidad el difícil arte de hacer pajas con los pies, aunque si intentaba tocarle los pechos, se ponía nervioso. Cuando al fin logré convencerla para que me la chupara, mi pene terminó cubierto con una tela igualita a la de una araña. Me asusté y pensé que mi chancro había regresado, hasta que Soledad me confesó que el problema estaba en la composición química de su saliva, no en mi verga. Entonces deduje que ella también estaba chancrosa, y como los dos estábamos enfermos, no le di importancia y quise seguir follando. Pero Soledad se puso a llorar y me pidió que me fuera. Pasé semanas tratando de contactarla, pero era como si se hubiera escondido bajo tierra. Hasta que me llamó, concertamos una cita. Antes de que pudiese decirle algo, ella me preguntó: ¿qué es lo que más desearías en esta vida? Yo respondí la primera huevada que se me vino a la mente, pero Soledad se puso seria y pronunció esta afirmación: quisiera ser mamífera. Quisiera ser mamífera. Quisiera ser mamífera. Quisiera ser mamífera. No me esperaba esa declaración y decidí que lo mejor era cagarse de la risa ante tamaña ocurrencia y luego besar a mi chica. Pero antes de que pudiera hacerlo, ella se abrió la blusa y me mostró su terrible secreto. Lo que yo creí que era un lindo par de tetas puntiagudas, en realidad eran dos muñones fibrosos, extremidades mutiladas que me revelaron la vida antrópoda de Soledad. Mi peculiar novia era un gran coleóptero depilado, que se había cortado las patas, que tenía donde una mujer normal posee senos. Cada vez más aterrado contemplé cómo Soledad sacó mil antenas de sus orejas al tiempo que recibió un discurso sobre la belleza de los élitros que provocan la envidia de la poderosa escoliopendra. Después de todo eso me desmayé. Escribo estas líneas a modo de testamento, pues aunque Soledad sigue disimulando su verdadera afiliación zoológica y ha jurado no hacerme daño, sé muy bien que en su especie el apareamiento implica que el macho sea decapitado y se transformen larvas en proteínas para las larvas. Por eso Soledad, quisiera ser mamífera. Quisiera ser mamífera. Soledad, quisiera ser. Quisiera ser mamífera. Quisiera ser mamífera. Quisiera ser mamífera. Quisiera ser mamífera. Eclectomeiroland Paranoias. En las antípodas todo es idéntico. Tienen teléfonos, tienen semáforos, con automóviles, con San Cristóbales. Muchos estómagos están a régimen. Tienen políticos, más bien estúpidos, pero son súbditos muy fusilables. En las antípodas todo es idéntico, idéntico a lo autóctono. La problemática es económica y en lo teórico no son unánimes. Los hay estéticos, los hay fanáticos, pero en la práctica no ves apóstatas, salvo en los márgenes o con prismáticos. Y no